Tercum Domini. The Lord is my shepherd. El Señor, el pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, I nada am me learning falta. To live each day. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas I'm me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y prepara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El síndrome de las palabras. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ.